Buen día, oyentes del informativo regional. Docentes realizan el día de hoy un paro de 24 horas exigiendo la suspensión de las clases presenciales. Hablamos con Fabiana Berardi de UDOCBA La Plata. Se deben suspender la presencialidad en este momento, en esta situación en la que estamos atravesando. El 30% de las escuelas se ven afectadas por casos sospechosos, por casos confirmados, por grupos aislados. Hoy la continuidad pedagógica no está siendo tal. De hecho, en esta última semana, los grupos que eran conformados por 10 alumnos que están concurriendo 3, 4 en el mejor de los casos, porque los padres tienen temor. Reportó para el informativo regional Radio Futura.